mucho. Juan, la novia de Juan, vive con sus padres y hermanos en Madrid. La calle Mayor. Juana está en casa y escribe una carta a su amiga de Varsovia. Llaman a la puerta. ¿Quién es? Pregunta Juana. Entra María, la amiga de Juana. Sobre la mesa hay un calendario. María lee. Lunes, la costurera. Martes, vamos a ver a los abuelos. Miércoles, al cine con Juan. Jueves, vamos todos a casa de los tíos. Viernes, al concierto con Juan. Sábado, ayudo a papá y mamá en casa. Domingo, con Juan al teatro a ver la comedia Casa con dos puertas de Calderón. ¿No trabajas mucho? Dice María y pregunta. ¿Dónde está tu hermana Carmen? ¿Por qué no preguntas dónde está mi hermano José? Dice Juana. María se ruboriza y no contesta. José está en la universidad. Se acerca a los exámenes y está muy ocupado. José estudia muy bien, pero trabaja mucho por la noche. Mi tía ayuda a José, pero la tía está enferma. Y todos vamos a casa de los tíos el jueves con el abuelo y la abuela. ¿Cuántos nietos tienen tus abuelos? Dos nietos y muchas nietas. ¿Cuántos nietos tienen tus abuelos? María ve fotografías en la pared y pregunta. ¿Quiénes son estos muchachos que están con Juan? En esta fotografía, Juan está con Pedro, el hijo de Sánchez. Y en esta, está con Josefina, la hija de Cabrera, una mujer simpática. ¿Cuántos hijos tiene Cabrera? Muchos. Tres hijos y dos hijas. Dos hijas.